arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Esta semanita nos vamos a ir a esas tierras que nos gustan tanto, al sur, que solemos visitar de vez en cuando, tanto físicamente como con entrevistas y así. Menos de lo que nos gustaría, pero bueno. Y con la música. ¿Sabes una cosa, Sier? He estado mirando cuántas canciones han sonado aprox desde que empezamos el programa. A pesar de que cuántas canciones perdido de grupos andaluces en general. No, a ver, ya tanto esto ya me meteré en más profundidades, pero 4.500 y pico. ¿Qué me dices? Sí, sí. Qué responsabilidad. Bueno, algunas repetidas y algunas. Sí. De algunas repetidas del grupo de la persona con la que vamos a hablar hoy. Pero bueno. En fin, vamos a empezar, que nos hace mucha ilusión. Larogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Oído la canción Pony Bravo del primer disco, precisamente de la banda Pony Bravo, y tenemos con nosotros ni más ni menos que a Dani Alonso. A Daniel Alonso, hola Dani. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Uno de los componentes de Pony Bravo, cantante, compositor, hacedor de eso que llaman los modernos el artwork, o sea, la parte, las portadas, la parte de dentro, los collages maravillosos. Bueno, portada absolutamente maravillosa, por cierto, de ese primer disco de Pony Bravo, Si bajo de espaldas, ¿cómo es? Si bajo de espaldas, si bajo de espaldas no me da miedo. Era. Si bajo de espaldas no me da miedo, eso es. Y esa maravillosa Giralda despegando. Sí. Que... sí, y con la Torre del Loro ahí, ¿no? Que también se ve ahí como... Y en ese momento también es que era... simbolizaba un poco, o sea, aparte de lo divertido de la imagen, simbolizaba un poco la admiración que teníamos por esa época dorada de música de Sevilla, con Triana, Veneno. Claro. Y justo en ese momento veníamos de casi una década de indie pop, muy odiado por nosotros en ese momento, ¿no? Con visceralidad, porque eran los típicos años que te formas como artista y todas las emociones son al 120%. Y en ese momento estábamos muy vinculados con la ausencia de continuidad. La sospecha un poco que teníamos era que era tan complicado utilizar a Triana o a Veneno como influencia, porque aparte de buenos músicos, muy buenos artistas, digamos. O sea, entonces había un poco de sospecha de que se estaba, ¿cómo te diría yo? Era todo como más frívolo y más facilón. Esa época de indie pop, ¿no? Ahora con los años uno aprende a respetar más todos los géneros y todos hemos conocido gente que respetamos que le gustan muchos géneros que en principio... Eso... Pero en ese momento era como ganas de reconectar y de utilizar Sevilla, la iconografía de Sevilla también un poco... con una mezcla de orgullo hacia el pasado y siempre con un punto de cultura crítica y de crítica. Intentando no ser muy chauvinista, ¿no? con lo andaluz, ¿no? La verdad es que ahora que estabas diciendo eso me estaba conectando y seguramente Asier me dará razón cuando nosotros, claro, nosotros nacimos en el 70, entonces a mediados de los 80 éramos un poco raros porque nosotros resulta que empezamos a oír el neoprogresivo que hacían pues Marillion y Q... toda esta gente, Pendra, yo que sé, toda aquella gente o sea, empezamos como de una manera rara. Sí. Y todo lo demás nos parecía una mierda. O sea, quiero decir, porque sí. De ahí empezamos con King Crimson, fuimos a Pink Floyd, fuimos a no sé qué, y todo lo demás nos parecía. Pero claro, luego resulta que te das cuenta, ¿no? Cuando ya empiezas a respetar. Mira lo que saca. Así era ahora mismo. Es que me acabas de. Porque lo acabo de limpiar. Este disco me lo compré como en el 86, con 16 años. Está enseñándonos, explica lo que estás enseñando. Porque... El quinto aniversario de Triana, un grandes éxitos del año 80. Es que fue una época súper interesante, los 80, de música. Sí, de hecho podríamos casi decir que no sé si se ha superado. Puede ser que no. Además hubo una mezcla de cosas ahí impresionante. Sí, hubo una vanguardia de grupos también, vascos, gallegos, de todas partes. Sí, nosotros teníamos ahí Toys aquí también, que nos encantaban, pero teníamos mucha otra gente. Tal. Sí, pero es verdad lo que dices. Si empezasteis oyendo cosas más independientes y más de vanguardia, es mucho más difícil vincularse con cosas más populares aquí. Yo recuerdo... El vínculo era también muy de familia. Yo la mayoría de padres, o sea, yo nací en el 78. Cuando éramos más pequeños se oía mucho Lole y Manuel. Toda esa época, toda la parte de Camarón, de vanguardia, había un neo-hipismo mezclado con experimentación, con lo andaluz. Influenciado también por Barcelona, País Vasco, toda la peña que se fue a trabajar al norte. Eso también nos marcó mucho. Yo recuerdo que mis padres llegaron de esa época, llegaron un poco a Sevilla y al pueblo, llegaron ecologistas, o sea, llegaron como ateos, ecologistas y con pensamiento de vanguardia en muchos aspectos. Entonces fue muy rica esa cultura. Por eso también nosotros en los 90 nos daba mucha rabia la estandarización ya de la música como un mercado, ¿no? Como algo puramente de marketing, canciones fáciles. En vuestro caso, la verdad es que es imposible. A mí me gusta, ¿eh? Cuando muchas veces veo y dicen, Pony Bravo, bueno, es un grupo inclasificable. A mí me parece una maravilla Sí, es que... A mí me parece una maravilla de clasificación, porque es verdad. Todos tenemos en nuestro rollo, tiendes a... Es que, aunque no quieras, ¿no? Yo escucho, yo qué sé, en este primer disco, pues me he apuntado aquí, ¿no? Joder, estoy escuchando Lolita y tal. Y, joder, me suena a Kraut. Estoy escuchando, obviamente, el Guarda Forestal, me suena a reggae. Estoy escuchando... Pero claro, pero a muchas más cosas también. Pero son... Es que yo ahí... No sé si es que estoy más viejo ya, pero... es como si la clasificación... como la forma de pensar cuando clasificamos música, tienes razón, como si hubiera ganado el marketing, claro, todo el trabajo de marketing. Entonces ya se te ha metido aquí. Claro, pero en realidad casi el 100% de la gente que os habrá pasado a ustedes, la mayoría de gente que oye música, oye muchos géneros, sí, y respeta muchos géneros. Uh-huh. O sea, entonces un poco... se suele llamar inclasificable a grupos que realmente están clasificados en trabajar con un abanico amplio. Efectivamente. Pero no es un mérito de los grupos, más bien es consecuente con lo que oyen los aficionados que les gusta mucho la música. Pero bueno, pero incluso a mí me pasa, ¿eh? Yo creo que tenemos esos códigos todavía metidos ahí. Es complicado. Es complicado. Perdón que hemos empezado ya como filosofando desde el principio, pero sí que me parecía muy interesante que estabais comentando sobre el tema de la clasificación y cómo se había mercantilizado también esa forma de clasificar, que era curioso que precisamente la clasificación indie se hiciera en un momento en el que también se estaban como estandarizando ciertas formas de música. Y sí que me hacía pensar en lo que comentabas, que porque lo he pensado esta tarde en... que a mí no se me ocurría una continuidad, digamos, entre la música de los 70, sí que estaban pues los Patanegras, los Ketamas, etcétera, continuando, digamos, de alguna manera, pero es verdad que en los 90, y yo reconozco que a mí me han gustado y me gustan mucho los Planetas o Señor Chinarro, pero sí que no los estaba poniendo en esa continuidad, ¿no? Que luego es verdad que los Planetas luego sí que se han, de alguna manera, se han unido a lo largo de los años, ¿no? Y cantan con su acento y han hecho estos discos, pero sí que es curioso, ¿no? Sí, es verdad que han hecho ese recorrido. Es muy generacional también. Eran grupos con una influencia claramente anglosajona. Claro. También eran grupos que si no hubieran tenido ese éxito en esos años, probablemente el aficionado a la música lo habría querido más. También cuando un grupo explota a nivel económico y está en todas partes, uno le coge un poco de coraje, ¿no? O sea, porque de pronto empieza a representar otros valores. También tiene mucho que ver con, bueno, yo qué sé, con la relación con el dinero y con el ansia de ganar dinero, ¿no? Con la música, ¿no? Pero... o con hacer canciones como Churros también, todas iguales. Pero sí que es verdad que estos dos ejemplos que pone son grupos que han ido buscando su raíz y han aportado mucho también a esa cultura. Mm. En ese sentido, el arco con los años está siendo interesante. ¿Qué os parece si... Bueno, vamos a poner, porque queríamos llegar al último disco Atrópico, pero queremos hacer un pequeño recorrido también por los anteriores. Bueno, habíamos puesto Pony Bravo y del segundo disco, que es... Bueno, otra maravilla, ¿no? Un gramo de fe. Me encanta ese disco. Bueno, igual mi preferido personalmente es el tercero, ¿eh? No, pero más, adelante, señor, pero más por cuestiones políticas y así, por decir de alguna manera. Pero entiendo. Este me parece acojonante, vamos. O sea, este es lisérgico como el solo. Este segundo disco del 2010 y, bueno, la verdad que no sabíamos con cuál quedarnos porque nos gustan todas, porque está Ninja de Fuego, que tiene ahí esas raíces de la pera. Bueno, por supuesto, Noche de Setas, que pues es que es te lleva sí. por ahí a mundos increíbles. Pumarejo, bueno, China da miedo, que me hace un mogollón de gracia porque es ahí, en fin. Pero nos vamos a quedar con La Rave de Dios, pues porque nos pone ahí... Okay. Bueno, bien. Sí, genial. vida. He tomado muy buen ácido. He tomado muy buen ácido. Muy buen ácido. No hay mejor colocón que el que produce Chris. Él me hace sentir súper cocaína. Dios simplemente aparece y de repente, ¡pum!, llega y lo sabes. Jesucristo, sanador. Jesucristo, sanador. Pide perdón y paga. Estás en la rave de Dios. En la rave de Dios. ¡Fuego! Temazo, ¿eh? Bueno, y este disco que yo creo que, bueno, no sé cómo fue la continuidad, porque claro, sacáis el primero y siempre se dice, ¿no?, que el segundo es como más difícil o así, pero bueno, en vuestro caso quizás es el segundo, ¿no?, con el que más, porque Noche de Setas fue una canción que sonó bastante, o sea, yo la recuerdo perfectamente. La sensación interna, no hay una diferencia entre discos, quizás, o sea, todos seis se hicieron en el local de ensayo. Y el contexto era un contexto de estar con muchos amigos íntimos, oyendo mucha música. También hemos tenido la suerte de que el grupo de amigos íntimos son muy melómanos, entonces siempre nos han pasado mucha música. Eso hace también que al hacer música pues pases por fases mucho más rápido. O intentes meter más referencias, ¿no? Es mucho más difícil. Yo recuerdo siendo más joven, en la época de las casetes, quemar discos, ¿no? Estar a lo mejor un año y medio oyendo un solo disco. Yeah. Pero cuando, en la época que estábamos haciendo los discos de Pony, era un ritmo muy rápido. Y como la intención estaba clara, nunca hubo una diferencia muy grande entre discos. Sí que es verdad que había algunas cosas que se repetían, como el humor. Porque cuando estás haciendo música en el local con amigos es mucho más fácil que se genere ese humor. Pero sí, a nivel interno no tuvimos la sensación de que un disco fuera más complicado que otro. ¿Tenéis, habéis cambiado vuestro proceso de trabajo mucho? Porque a mí, claro, yo le comentaba a Sierra, a ver, yo pienso en Pony Bravo como en otros grupos que me gustan, ¿no? Pues estaba pensando en Za, por ejemplo, otros grupos, ¿no? Que son grupos o sois grupos que digo, a ver, son grupos que experimentan, o sea, que abren cosas que son experimentales, pero a la vez para mí son reconocibles también, o sea, y a mí se me junge a veces, y me junge no dicho en el peor sentido de la palabra, sino en el mejor, ese potaje ahí, luego a la hora de llevarlo, a mí se me hace complicado, o sea, no sé cómo trabajáis, porque para mí sois como una especie de David Lynch de la música, o sea. A ver, por mucho que uno intente abrir o diversificar, hay elementos intuitivos a la hora de hacer música que no controlas. Entonces, puedes hacer mucho trabajo de mesa y mucho análisis con los amigos o hablar de música, pero el proceso en sí de grabar es más físico, es más intuitivo, ¿no? De hecho, lo ideal es hablar mucho antes para luego no tener que intelectualizar mucho. Entonces, siempre hay cosas que se repiten involuntariamente por la personalidad de cada uno, y luego sí que hay otras cosas que sí que se consigue avanzar, ¿no? O intentar hacer cosas nuevas. Yo creo que, por ejemplo, tú que ¿no? O sea, otros grupos, es una minoría de grupos que supongo que tenemos una idea ahí un poco, no sé si antigua, de intentar que se avance en el lenguaje musical. No intelectualmente solamente, sino incluso a nivel de creatividad, ¿no? La sorpresa de una buena idea, ¿no? Que está asociada un poco a algo nuevo. O la sonrisa que te genera algo divertido que esté bien hecho. A veces son objetivos un poco pretenciosos, pero que la forma, si se consigue que la forma sea humilde, yo creo que sí funciona. O sea, entonces, desde nuestro punto de vista es un flujo de trabajo. Y de intentar no repetirnos y también influye mucho lo que se esté haciendo alrededor. Por ejemplo, últimamente me apetece menos hacer cosas con imaginería andaluza porque como que se ha puesto de moda también. Y no estoy de acuerdo en cómo se trata la iconografía andaluza en los últimos años. Por ejemplo, recordar hablar. Perdona, Daniel, pero ¿te refieres a cómo se trata desde allí, o sea, desde la propia Andalucía, o dices en general? Desde los mismos grupos, ¿no? Ah. Recuerdo hablar, esta idea un poco se consolidó hablando con Heavy de Fluzo y Malandrómeda, que le estaba haciendo las portadas de unos vinilos hace un par de años, y el primer boceto que le hice era utilizando iconografía de Galicia, y me dijo que no. Su reacción fue cuando vio el boceto muy fuerte, ¿no? Y le pregunté, le digo, bueno, dime por qué y hacemos otra cosa. Y me dijo que como que estaba perdiendo el valor en el momento que aparecían muchos grupos nuevos que utilizaban la imaginería como la utilizan las marcas en un spot de publicidad. No ya de forma frívola, sino de una forma, no sé cómo decirte, muy de marketing, ¿no? Entonces esas cosas al final terminan, no solo matan el género, sino que pueden llegar a matar esa cultura, ¿no? Si se sobreexplota, ¿no? Sí, estaba pensando en los derbi motoretas, por ejemplo, que no usan tanto el... Quiero decir, luego hay unas raíces evidentes, pero tú ves sus portadas, ves su... Los derbi son un ejemplo guay, porque son muy musicales, tiran mucho de Triana, tiran de... Hasta Led Zeppelin. De Led Zeppelin, de Morente... O sea, entonces es muy bonito, yo creo, cómo están conectando con generaciones jóvenes que no han escuchado esos discos en su momento. Los Derby son un ejemplo, yo creo, bueno. Además, los conocemos y son bastante así, como personas. Como muy parece, puros, ¿no? Digamos, muy sencillo. Sí. Tremendas canciones que hacen. También se les nota que esos también han mamado del progresivo un poco, ¿eh? Está guay, o sea, además... representan géneros que estaban un poco medio olvidados, así, en el rollo más... Sí. Mola, sí. Bueno, oye, llegamos al tercer disco de Palmas y Cacería. Un disco, bueno, yo cuando lo escuché flipé, porque claro, o sea, a ver, me gustan todos vuestros discos, pero ese, claro, es ese momento en el que pasó todo lo que pasó, ¿no? La crisis de 2008, la movida del 15M, y yo creo que bueno, yo lo interpreto así, ¿no? Yo lo veo como un disco de concepto global en ese sentido. Porque está Eurovegas, está el político neoliberal, está Cheney, que por cierto parecía que era inmortal, pero no. Totalmente. El tío ha durado mucho. Joder. Sí. Bicho malo nunca muere, totalmente. Un Kissinger. Sí, totalmente. Sí, fue una época también que yo llevaba ya tiempo trabajando con letras más políticas o más humanistas o críticas. Era un momento también de la realidad supera la afición. Entonces intentar hacer sátira era como un reto, ¿no? Porque sí. Casi imposible ya. Y, sí que es verdad. No, perdón, que te he cortado. No, sí, fue... Ese disco recogió un gran bloque de textos que se hicieron y también conversaciones en el local también. Ves a tus amigos íntimos y dices, oye, ¿has visto esto que ha pasado? ¿Has visto esto otro? Uh-huh. Y medio que te escandalizas y te ríes y te... Uh-huh. Como, que luego es un disco que también es gracioso. Ay, perdona, Sier, solo un inciso. Que es gracioso porque cuando te pones a mirar con el paso del tiempo, claro, fíjate, Eurovegas, que al final no se hizo. Sí. Cheney, ya la ha palmado por fin. Sí. Sarkozy, que aparece ahí en el político sí. De Sarkozy, que estaba guay ese, pero mira que luego Sarkozy de repente desapareció, bueno, que es verdad que tiene ahí sus movidas. Hombre, de repente, sí. Después de haber metido a Francia y a África en no sé cuántas guerras, por supuesto. Libia. Pero quiero decir que es el momento, que se cogió mucho el momento aquel también, que es lógico. Sí, está guay, es como una foto del momento histórico, sí. eso mola. También yo creo que son arquetipos que no se van. O sea, Eurovegas vale que no se hizo, pero siempre claro. Intentos de hacer mierdas similares con dinero claro. Público. Los políticos de Francia siguen con el colonialismo extraño este. En fin, entonces, en ese sentido, recuerdo un amigo que nos dijo una vez, oye, ¿qué pasa con la canción ahora que no se va a hacer Eurovegas? Como diciendo, ¿sabes? Pero en realidad las menciones a lo real sirven para dar una pista un poco histórica o como una foto fija del momento, pero si representan un arquetipo que tiene fuerza, yo creo que mola. Pero sí, eso pasa, es como Sarkozy. De hecho, a veces cuando cantamos El Político en los directos y ves gente más joven, piensa... No saben quién es Sarkozy. Este, tío. Pero da igual. Pero tiene ese componente súper gracioso que yo creo que, aunque no sepas quién es Sarkozy, te encanta el sí. Cosicosa. Hombre, estaba pensando que Eurovegas no, pero yo que vivo en Barcelona, está el Hard Rock Café a punto de construirse, que es una mierda similar. Sí. Y que si queremos locuras de estas, pues tenemos el kit este de supervivencia de las 72 horas de von der Leyen, que también, me contaba mi compañera que... Que se ha ido a hacer unas fotos y la señora de la tienda ya estaba montando su pequeño kit. O sea. Sí, la realidad sigue ahí. Y como hablábamos antes, cada vez más loca. Vamos a poner una canción de Palmas y Cacería. Aquí teníamos muchos problemas para elegir, como siempre pasa, pero bueno. Porque yo estaba pensando, bueno, pensé en todas. En Ibiza también, porque mis hijos me la piden siempre cuando vamos en el coche. Ahí te pones la de Ibiza y tal. Porque ese rollo ahí disco y tal disco les encanta. Pero hemos pensado en mi DNI, porque nos encanta, por supuesto, sí. Y porque podemos hablar de cositas ahí. Perfecto. Vamos a poner mi DNI. Ok. Ven conmigo, que te invito. Este es el lado de la raya, el que más te conviene. Conmigo en la parte de atrás. Cierra la puerta, dame un billete. Dame un billete. Dame un billete. Me gusta tu grupo, de verdad. Me gusta, de verdad. Lo escuché en una fiesta hace poco. Estábamos terminando de grabar. Íbamos a grabar con Paco, loco. Salió otra oferta, el sello nos dijo no, no, no. O con Carlos Jean o con ese otro, el americano ese que grabó a la gente. Y cogimos al americano. No sé si fue ahí o fue en otra fiesta, en una de Mondo Sonoro, no sé. La gente estaba muy puesta, no sé. La gente estaba muy puesta y por supuesto yo el peor de todo. Yo, camello, camello, yo. os parecéis a los dos y un poco a Triana, pero me gustáis más vosotros. Yo puedo meteros en algún festival, yo soy un tío que controlo. Escribo en la Rock Deluxe y también en la Star, manejo bien el rollo. Yo estoy donde tengo que estar, y ¿sabes que yo también toco? Yo, camello, camello, yo. El mes que viene vamos a triunfar. Vamos a sacar un single, dos EPs, un vinilo. Seguramente nos lo edite Mudrone Pillow. Es uno de los sellos underground que más se mueven y de los más conocidos. Mi grupo está muy bien. Tenemos la pose, el carisma, tenemos el estilo. Buenos contactos, 4 videoclips, un DVD, 223.000 amigos. Yo, yo, camello, camello, yo. Pásame tu carnet, que creo que el mío lo he perdido. Pásame tu carnet, que creo que el mío lo he perdido. Yo, yo, camello, camello, yo. Que si tú eres, que si tú quieres, te cuelo en el camerino. No hay ningún problema, el manager es amigo mío. Y además, todo el mundo me conoce en este sitio. La semana pasada me compré un amplificador de válvula, uno pepino. Y una Fender Jaguar del 73 la tocó Joe Strummer en su cuarto disco. Yo lo de cambiar el mundo lo veo una gilipollez. Yo solo quiero hacer algo divertido. No me quiero comer la cabeza. Lo único que quiero es montar una buena fiesta. Y que la gente se lo pase bien conmigo. Yo, yo, camello, camello, yo. Aguántame el sombrero. Mira, yo soy de los que saben lo que quieren. Conozco la industria, conozco sus secretos. Y este es el lado de la raya, el que más te conviene. Que por cierto, cuando antes de conectarnos contigo, Asier la estaba tarareando otra vez. No, mira, mi compa que acaba de salir antes de la canción, sale después porque hemos estado comiéndonos un bikín, lo que viene a ser un mixto en el resto del estado, que recién hecho, y bailando mi DNI. Te estás acatalanizando, Asier. Bueno, tienes pues que volver a Bilbao, sabes, a la capital del mundo. Ese es que tengo que sacar el C1 de catalán antes que el C1 de euskera. Pero bueno, esas son nuestras cosas. Yo sí quería aprovechar esta canción para... Ha estado surgiendo, ¿no?, que comentabas de cómo iban saliendo las letras, de cómo se iban creando, pero muchas de las letras son letras de agenda en las que vas o vais apuntando cosas según las oís por la calle o en la tele o conversaciones que tenéis. Porque mira, suenan. En ese caso de mi DNI, sí. Suena todo como muy real. Sí. Mi DNI sí que salió de un par de anécdotas con músicos conocidos así, ¿no? De super guay, ¿no? Que querían ser super guay, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Pues, lo divertido era cuando nos conocían que no sabían dónde colocarnos, ¿no? Mm. Entonces, o sea, era. Y de ahí también salían un poco, en el caso de mi DNI, que la letra es de Pablo, y recuerdo hablar mucho con Pablo, de decirle, tío, acaba la letra porque es genial. Pablo escribe súper bien. Y sí, hay otros casos que la letra es más de escribir en casa, y a lo mejor yo les enseño a ellos los bocetos de los textos, para que me den un poco de feedback o ver qué cara me ponen también, cuáles les gustan más o menos. Intento desarrollarla y de 10 a lo mejor salen 5, ¿no? En ese sentido hay muchas que se van cayendo. Pero el caso de mi DNI sí que tiene un punto totalmente real. Sí, sí, hijo, pues ahí, bueno, se habla de muchas cosas, porque se habla de la prensa musical, se habla de todo, de los críticos, de los enfoques de las carreras profesionales o no profesionales, se habla de muchas cosas, la verdad que está sí, genial. Está completita, sí. Por cierto, sí, sí. Bueno, Asier, no, dale, que yo iba a hacer una preguntilla. Bueno, iba a decir que Asier me ha contado antes. Bueno, no, que os fue a ver, os fue a ver, bueno, en realidad fue a ver a otro grupo y vosotros estabais de teloneros hace muchos años. Sí. ¿No? A mí se me, claro, o sea, esto era una anécdota para contar con el primer disco, pero bueno, pero ya la cuento ahora. En cada vez que entrevistamos a alguien que admiramos mucho, por alguna razón tengo una anécdota autodespreciativa, un poco autodespreciativa. Y en este caso no, fue además fue todo un descubrimiento, porque yo fui cuando descubrí a Pony Bravo. Yo creo que lo descubrí antes que tú, Iñaki, posiblemente, puede porque ser, fue en ese concierto. Fuimos a ver a otro grupo que, bueno, el caso es que vosotros erais los teloneros. Sí. Y flipamos tanto con vosotros, o sea, fue una cosa loca, estabais presentando ese Bajo de Espaldas, no me da miedo. Y tengo esta anécdota que me suele pasar muchas veces de, pues voy a ir, les voy a decir lo que me ha gustado, pero fui. Algunos de vosotros además estabais cerca de la mesa, supongo que también mirando a ver si se vendía algún disco y tal, o incluso para comprar el disco, que todavía, por supuesto, lo tengo hasta el día de hoy, y no fui capaz de deciros ni esta boca. A mí me pasa mucho, ¿eh? A mí me cuesta un mogollón hablar con un grupo que haya visto. Empiezo a pensar que no lo quiero molestar. O sea que nosotros intentamos... A ver, es muy interesante hablar con la gente luego. En esa época también que estábamos con la mesita de los discos, molaba. Uh-huh. Había siempre una minoría de gente que conoces que dice, bueno, podría ser amigo en la vida real también, ¿no? Que nos parecemos mucho todos, en realidad. Sí. ¿Y qué te iba a decir? En este disco, porque claro, fuera de... Antes de empezar el programa se está hablando un poquito de todo el tema de los collages, ¿no? Cómo haces collages, haces ese... Bueno, y también lo hemos comentado un poquito, ¿no? Cómo haces ese diseño ahí gráfico y tal. La portada creo que no la hiciste tú, ¿no? La de Palmas y Cacería. La de Palmas la hizo un amigo pintor, Manuel León. Está chulo. Es el oro el pobre ahí que lo ha pillado el águila imperial. O sea, bueno, no sé si es un águila calva de esas. De repente he visto una lectura súper política de América Latina en las manos de Estados Unidos. Sí. No, por lo que sea, ¿eh? No, era una iconografía también que estaba ahí. ¿Y cómo te lo montas para los collages? Porque son brutales. Bueno, a ver, aparte que son súper divertidos, o sea, porque son divertidos. Bueno, o sea, son divertidos y son como que te... Pero eso es, pero a la vez también, te hacen como unos flashes ahí brutales, ¿no? Esta vez me acuerdo ahora el rey todo, de, como pobre ahí todo. La parte de escribir la música y los carteles como que fueron siempre a la vez. Algunas ideas de canción, de hecho, empezaban con una imagen... Y como que ha sido algo muy muy natural, siempre me ha gustado toda la parte de ilustración de discos, como todo el mundo. Y la idea también era complementar o ampliar las ideas que estaban en los textos o en la música, que se complementara todo, ¿no? O contar una pequeña historia. Y ha sido bonito, o ver qué sonrisa genera o qué reacción genera. Entonces siempre con los bocetos voy haciendo un poco de test con los amigos y viendo qué reacción. Y nada, es un rollo de ilustración clásica también, de contar una pequeña historia, ¿no? Que funcione. Y con el tiempo se convirtió un poco en la identidad visual. También era algo que nos permitía no tener que salir en las fotos y cultivar toda esa parte de... Yeah. No, de el músico con la fotito y con la pose y con la ropita, ¿no? Si os parece, vamos a 2019, vamos a Gurú, porque si no, te vamos a tener aquí tres horas y seis años después, efectivamente. Un disco que me costó un montón, no me acuerdo qué pasaba con este disco, me costó un montón conseguirlo. Yo no sé, no recuerdo, era bueno, como podías hacer un pedido, pero luego no podías, no sé, o salió más tarde. Me costó muchísimo tenerlo. Sí, es que eso también es la consecuencia de la independencia también, o de trabajar muchos géneros musicales, también esa... O sea, entonces hay una serie de consecuencias económicas y una de las cosas que afectaban era, pues, cuando puedes hacer el disco es tarde, o haces pocas copias, o prefieres no hacer un acuerdo con un sello gordo de distribución que se vaya a quedar con todo, no sé qué, no sé cuánto, entonces al final... Para el público es más complicado encontrar el disco. Hay consecuencias, sí. Costó y no sigue pasando, ¿eh? O sea, que, no. No siempre están los discos cuando queremos y accesibles para todo el mundo. Vamos a poner, de ahí habíamos seleccionado, yo básicamente porque tengo una anécdota de estas como... Las mías son suelen ser diferentes a las de Asier. Las de Asier suelen ser por no hablar y las mías suelen ser por hablar. O sea, también un clásico. Es un clásico, sí, efectivamente. Pero le suele salir bien. A mí me pasan las dos también. Sí. Depende, me sale bien a veces. ¿Verdad? A ti te pasan las dos, has dicho. Las dos, sí, dependiendo del día que tengas. Sí. Mira. Pues mira, habíamos elegido, bueno, habíamos pensado en Piensa McFly, en Casi Nazi, en muchas, ¿no? Pero vamos a poner Rainbow Abdil, que es una maravilla. Al toque de corneta, coronando sin cesar, los caballitos se dirigen a la meta con estos beduinos más caretas que alguien es el que logra ganar. Ahí va el 12 que lo intenta en la cabeza de carrera por delante del pelotón. El 15 que lo sigue con la pista, 6 que lo consigue, el 10 que lo consigue, el 12 que lo consigue, el 7 que lo consigue. Avanti, tutti, a tutti, coroli, avanti. no sé, puedo contar. La anécdota es una chorrada, claro. Es una cosa que solo a mí me parece la leche. O sea, me pareció la leche en ese momento y luego dije, bueno, pues no sé. Y es que había visto, bueno, y la canción y vi un vídeo, vi el vídeo y en el vídeo sale, yo me imagino que es la propia Feria de Abril, vamos, que salen los camellos. O sea, sale lo de los camellos que tiran las bolas y avanzan los camellos y tal. Pues eso es mismo, ese mismo puesto viene a las fiestas de Bilbao, ¿vale? En agosto con los mismos camellos y yo he jugado con mis hijos cuando eran pequeños las bolitas de los camellos porque me hacía mogollón de, no sé, nos hacía gracia, además nos hacía gracia totalmente, nos parecía raro lo que decía el tío, que es exactamente lo mismo que sale en el este, ¿no? Entonces en la escena Gusia, bueno, en la semana grande de Bilbao del 2000, pues no sé, fue justo después de salir el disco, o sea, y de ver el vídeo y todo aquello, no sé cuándo salió el vídeo, yo me acerqué al hombre del puesto al que dice las cosas estas de los camellos majaretas y todo esto. Le dije, vosotros salís en el vídeo de Pony Bravo de la canción. Y bueno, se me quedó así mirando y me dijo, se me quedó como diciendo, no sé claro, de qué claro, me estás. Digo, no sé de qué me estás hablando. Totalmente. Claro, yo iba todo emocionado, ay, wow, había salido en un vídeo con una canción de Pony Bravo. Iba como, y el hombre se me quedó así mirando y me dijo, ah. Yo creo que ni nos conocería. Y ahí se acabó todo el rollo, ¿no? Y me quedé un poco así como chafado. Dije, bueno, voy a jugar aquí a los camellos. Eso fue Pablo. Y me voy a callar. Pablo vino con la grabación y se curró el vídeo. Y nos recordaba mucho. Es claro, es que nos recordaba muchas ferias antiguas. Era como un rollo ahí, paleoferia, ¿no? Que sobrevive hoy día, ¿no? Y, sí, sí, sí. Esas rimas. Lo de los camellos. Sí, sí, sí, súper, súper chulo. Y tan analógico además, ¿no? El rollo, bueno, de los camellos, ¿no? O sea, mola, no sé cómo funciona, pero... Pues tú echas una bola en unos agujeros. Echas una bola en unos agujeros. Ah, ya, pues es mecánico. Yo creo que eso es. Que es... Pero ¿cómo haces? No, que creía que no sabías cómo era el rollo. No, digo el mecanismo que hay detrás. Sí, ah, bueno. Ese rollo del vendedor en el puesto con su monólogo y con su flow que estaba súper bueno. Trayendo a la gente... Sí, bueno, claro. Yo siempre he pensado que hay como alguien que tira, que lleva el camellito ahí y decide que gana, pero bueno, no lleva, sé. ¿No? Totalmente, yo creo que sí también. Sí, sí, sí, sí. No lo sé. Que por cierto, Iñaki, es curioso que has escogido varias de las... Ahí Iñaki que ha hecho la selección, varias de las canciones que has escogido tienen grabaciones de campo o... Sí, lo iba a preguntar. Grabaciones de campo o muestras de otras canciones o cosas así. Interesante. Sí, ahora me estaba acordando de una que acaba ahí. Una que no sé si acaba, puede ser con Chiquito de la Calzada. No, igual no es Chiquito de la Calzada. No, no, no es Chiquito. Luego lo pienso. No, es que a mí me suena Chiquito de la Calzada, pero no es Chiquito de la Calzada. Bueno, luego lo tenía apuntado, además por algún sitio y ahora ya no sé dónde está. Pero da igual, luego lo recuperaré si me acuerdo. Total, vamos a plantarnos en Trópico, ¿no? Porque si no, te vamos a tener aquí 2 horas. Bueno. Antes de Trópico, lo único mencionar el proyecto que hicisteis el año pasado por teatros. Sí, bueno, fue el inicio de Trópico. Ah, vale. Sí, ah, bueno, claro, pues, sí, porque sí, Trópico salió hace un año en realidad. Sí, fue un inicio y teníamos muchas ganas también de trabajar en escena con las proyecciones. La dirección escénica la hizo Fran Torres, que es un buen amigo y colaborador. Y sí, era un poco lo que hablamos antes, ¿no? Representar un poco la evolución que todos seguimos oyendo música. Teníamos ganas también de hacer otro flow, digamos, ¿no? Porque también hay una energía alta de tocar mucho en directo, en festivales, ¿no? Entonces tocan muchos temas como La Rabia de Dios o tal, ¿no? Hay una energía alta. Entonces llevamos muchos años cubriendo esa zona y sin perderla. Queríamos introducir también otros aspectos, ¿no? Recuerdo que Darío especialmente llevaba unos años queriendo hacer exótica y no ponía muchos discos clásicos y un poco representa un poco de cambio o evolución con los textos y con la música. Ese sería un pequeño resumen, supongo. De más madurez o de más vejez también, ¿no? Bueno... Llámalo como quieras, nos da igual, porque no. Que ya estamos todos ya entrando aquí en edades, pero bueno, nos da igual. De hecho, Asir y yo somos de abril los dos, somos los dos del 70. Este ha cumplido la semana y yo cumplo dentro de... A ver, dentro de dos. De dos, o sea que, en fin, la cosa se va poniendo. Pero bueno, claro, ¿no? Oye. Sí, así ha sido yo de los discos que más hemos disfrutado. Y está siendo también interesante tocarlo en directo también, ¿no? Ver, a mí me parece un discazo, o sea, a mí me... Gracias. No sé por qué me costó entrarle, ¿eh? Me costó un poco en principio entrarle, pero luego lo fui escuchando y empecé a descubrir, digo, ¡buah! Es sí, brutal, también, o sea... Supongo que hemos trabajado más sobre nuestro propio trabajo o ha sido más intuitivo a la hora de hacerlo. También ha sido un disco a distancia casi. Porque ha sido justo cuando Darío ha estado viviendo en Barcelona, Pablo se mudó a Madrid por temas de trabajo también. Uh-huh. Entonces ha habido una parte que de demos que currábamos en casa y quedábamos o en el pueblo, en casa de mis padres o en Barcelona, uh-huh, hacía una semana. Puede ser que es un disco que tiene menos, me parece a mí, como menos sátira, digamos, que los anteriores, que también sí. Tiene, No, y luego tiene un humor negro un poco heavy, porque tú ves la portada, dices trópico y tal. Ves ahí eso y ves ahí la especie de robot asesino ese ahí. Sí, es más exótica, pero más distópica. Ahí lo decís, ¿no? Futuro, lo tenía apuntado aquí, futuro distópico, te aleja del trópico, claro, es que... Sí, porque la exótica en su momento, en las décadas que floreció, digamos que era escapismo, ¿no? Era un género ahí puramente selvático... Eran músicos que hacían esos discos desde un punto de vista muy profesional. Era su trabajo, no se metían en otros temas. Y es lo maravilloso también de la exótica. Pero claro, lo que nos pasaba es que se le decía a Darío, ¿no? Como que me están saliendo textos más distópicos. Y la distopía casi que es parte del escapismo cultural ahora mismo, ¿no? Hay veces que, incluso en el cine, con ciencia ficción o algo, ¿no? No recuerdo dónde vi cómo era, que decía que Terminator se había convertido en un documental, ¿no? Pues casi. Entonces, tenemos tan mezclado el escapismo y la distopía hoy día e informarnos que casi que ha salido así, ¿no? A mí a mí en concreto me gustan, ¿eh? Me gustan las pelis distópicas, probablemente porque me... Mucha gente dice que es al revés, ¿no? Que en realidad están fomentando, pues que no te enfrentes a los problemas reales y no sé qué y tal, pero a mí, al revés, a mí, igual para la gente, yo creo que estamos más, de una manera u otra, más, no sé si más politizados o más metidos en movimientos o lo que sea, pues a mí me va de bastante, a pesar de ser algo chungo. Pero... Sí, lo que dice yo creo que es cierto también. Yo creo que no hemos valorado al ser artistas o directores de cine o escritores, no los hemos colocado como expertos que nos avisaban de un futuro real. Entonces yo creo que sí que son avisos muy muy reales. O sea, no, al estar dentro del escapismo y del cine y de la imaginación, como que no los tenemos en cuenta. Pero toda la parte yo creo que se está cumpliendo y todos nos damos cuenta, ¿no? Entonces eso, yo creo que la ciencia ficción casi que se convierte en cine social hoy día, ¿no? Es que es una muy... Ay, perdón. Es que es una buena forma, ¿no? De como muchas novelas de ciencia ficción que al final... O sea, viendo toda la cantidad de distopía que se está soltando últimamente en los últimos años por las vías comerciales y tal, a mí también, que yo no digo que se haga con ese objetivo o no, pero sí que también puede servir para normalizar un poco la distopía, ¿no? O sea, si al final todo es distopía, también. Al final... Sí, más, ahí lleva razón también. Luego, claro, un poco las dos cosas. Es deprimente también, yo creo que es necesario también plantear soluciones. O sea, lo más fácil dramáticamente, digamos, en cultura o en literatura o en cine o lo que sea, tiene más fuerza, ¿no? Ese trauma de los peligros. Pero y es mucho más difícil generar una sonrisa con la distopía o algo un poco más positivo, ¿no? El género sí que tiene esos barrancos ahí o precipicios, ¿no? Siempre. Pues mira, íbamos a empezar poniéndose Chic Sebon, pero igual ponemos primero Piedra de Gaza. Vale. Venga. En la franja de Gaza su destino tira piedra. En la franja de Gaza su destino tira piedra. Que me estaba la conversación, me estaba llevando sin querer ahí a esa distopía que ya no es una distopía, claro, que es una realidad terrorífica. No sé cómo. En fin, esto de preguntar. A veces dices, bueno, los músicos no hay por qué preguntarles las cuestiones políticas, pero yo creo que es evidente que no. Que sí, vamos, o sea, que es que la situación es. Es como el entorno que tenemos, ¿no? También. Es la realidad, o sea. Sí. Es la realidad cotidiana también, ¿no? Supongo. Y habéis hecho esta canción que, joder, pues. Claro, a vuestra manera, pues estáis diciendo muchas cosas, o sea... Sí, también recuerdo que era un texto antiguo, que tiene varios años, que no llegué a montar en canción, y habla de justo el periodo previo, esa especie de impasse casi eterno de años, ¿no? Donde los chavales pegan, tirando piedras a los francotiradores, ¿no? Y los francotiradores, evidentemente, respondiendo con el balazo, pero... En la grabación, justo cuando estábamos en uno de las semanas de grabar, empezó el conflicto este nuevo, la parte ya más genocida, ¿no? Sionista. Entonces tuvimos un poco de debate de decir, bueno, porque incluso aunque uno quiera estar... Este género de hablar de cosas reales te genera duda también, ¿no? Que hasta que cómo te posicionas con lo real o con la actualidad. Pero bueno... Al final, la música empezó, la parte de arreglos empezó a crecer musicalmente si nos apetecía. Siempre hemos odiado, o sea, curiosamente le tenemos un poco de odio a los grupos más políticos, que al final, pero muchas veces sin darte cuenta te conviertes también en eso también. Pero bueno, la idea no era tanto hablar de actualidad, sino hablar de pequeños detalles. Para mí esta canción de alguna forma me sirve un poco de bálsamo incluso, ¿eh? O sea, cuando la escucho me... Sí, porque sí, estás... también sí, a mí sí. me pasó lo mismo, es una especie de bálsamo, ¿no? De incluso en esos momentos hay belleza. Sí. Por cierto, sí. Una chorrada, ese sonido que hay como de piqueta, vamos, piqueta o de ese que parece... Hay un sonido ahí como que a mí me recuerda a las canciones antiguas estas de... Joder, pues no sé, aquella de... Lo diré, joder, se me ha ido ahora el nombre del hombre este que era de... ¡Ay! Iñaki, ¿cuántas palabras? ¡Ay! Demasiado, pero... ¿cómo está la de...? Tres letras. La de Working in a Coal Mine, ¿sabes? Que sale como clink, clink, sí. Que están ahí como picando. Y otra que es como una chain gang también, que están ahí como los presos... No sé exactamente ahora cuál es. Alain Toussaint. Yo me refería a una canción de Alain Toussaint. Hay un poco de sonidos ambientes de grupos egipcios también. Vale. Sí. Que también hubo... Ese recuerdo en la letra de tiempos mejores. Hubo un intervalo entre la década de los 70 de florecer, cuando aquí teníamos las grecas y Camarón y demás a nivel internacional. Yo creo que por motivos socioeconómicos, que todavía no había empezado el neoliberalismo en los 80, hubo mucha industria musical en África, en todas partes. Entonces toda la parte palestina y Egipto y tal, hubo un florecer de música que se cortó de golpe, ¿no? Cuando empezamos los europeos y los americanos otra vez, ¿no? Con los conflictos. Entonces era un poco meter ese elemento también de añoranza o de escuchar testimonios de palestinos ya viejos que sí que vivieron esa época. O han vivido momentos de florecer que a lo mejor duraban 8 años, no sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, era un poco intentar imaginarnos qué recordarán ellos, ¿no? Porque, ¿qué recuerdos tendrán? Pues he estado intentando investigar a ver qué músicas habéis utilizado, porque son súper chulas. Me lo he conseguido, pero no nos lo digas, ya, vale. Ya lo descubriremos. Bueno, no sé, si nos rendimos, a lo mejor sí. Vale. Vamos a poner otro tema que era el que íbamos a ver antes, pero que lo hemos dejado segundo, que es Se Chic Se Bon. Este es muy gracioso, tío. O sea, sí, es muy gracioso. Sí. Es muy gracioso y pero muy... también tira con... Sí, sí, claro. Sí. Es muy gracioso. Pues esa sátira me ha recordado, pues bueno, a otras, no a otras canciones de otros discos, ¿no? Pero, ojo, es que yo aquí me he apuntado, ¿no? Lo de, bueno, claro, lo de Torre del Lodo, Fiebre del Oro, lo de Mejor Tener Wifi que Fe. Sí, es muy sí, la Yo no llueva el paso, vehículo. Sale, costalero, sí. Crea tu dinero. O sea, es un poco... Bueno, la Sevilla turística, ¿no? Una sí, sí, sí. Precisamente esa clase alta económica que son los que mandan en cofradías muchas veces, abogados, médicos y demás. Me acuerdo de la canción aquella también que hiciste, es la de Turista ven a Sevilla, también del disco sí. De Turista. Hay un vínculo innegable entre ese turismo más facilón y Sevilla cada vez más turística, es como Venecia, ¿no? En Bilbao nos pasa parecido. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Yo recuerdo cuando empezamos con el grupo, las primeras veces que fuimos, increíble. Y ahora, las últimas veces, sigue siendo increíble, pero también se nota... Estamos... Tú vas por el casco viejo y no oyes hablar ni en euskera ni en castellano nunca. O sea, claro, claro. Entonces, es como... Y eso, aquí pasa igual. Entonces eso, el... también venía de... de la explosión de criptomonedas, ¿no? Que decían que los servidores lo suyo era meterlo en cuevas o criptas, ¿no? Sí. Claro, aquí tenemos en la iglesia un montón. Pero sí que ha habido siempre un vínculo elitista con esas clases altas, ¿no? Al mismo tiempo, la tradición sevillana de Semana Santa nos encanta y la sí, claro, claro. Nos claro. permitimos la crítica porque somos de aquí también. Claro, claro, es que al final es... Y por luchar con esa especie de chauvinismo andaluz, ¿no? De orgullo andaluz, que me parece muy estúpido. Siempre. Es que, a ver, yo una cosita, yo fíjate, yo creo que los sevillanos, sevillanas, contrariamente a lo que mucha gente se piensa, os parecéis bastante a los bilbaínos y bilbaínas. Somos bastante chulescos nosotros también y bastante chauvinistas de nuestro rollo bilbaínos. Sí. Ya has visto que antes le he dicho a Sier, tienes que venirte aquí, que es el, como te he dicho, la capital del mundo, que es lo que decimos nosotros, que es Bilbao. Claro, es verdad que nos reímos también mucho. Nos reímos mucho, también de nosotros mismos. Sí. Pero tenemos ese punto ahí un poco fanfarrón. Es que yo no sé por qué, no sé si es que... No sé cómo explicarlo, si las élites o la política han manoseado mucho esa cultura o somos zonas de una cultura fuerte, con mucho pasado, eso inevitablemente genera un diálogo interno y da rabia que las partes más humildes y más bellas no florezcan tanto como podrían, eso porque es. Sí que es verdad que tenemos tradiciones muy bonitas. Con Galicia pasa igual, da rabia. Da rabia, un sitio con una riqueza a todos los niveles, humana, ¿no? Y que la actualidad, no sé cómo llamarla, político-cultural, económica, ¿sabes? Uh-huh. Como que todo se convierte en un spot de publicidad cutre, ¿no? Joder, de repente ahora que estás hablando me estoy acordando de que Asier está leyendo ahí unas cosas terroríficas, no, terribles en el mejor sentido de la palabra. Terribles me refiero porque estás aprendiendo un montón, a mí me ilumina él. Ah, no, es verdad que esto era lo habíamos previsto para el volante. No, más que nada porque me he acordado. Es una chorrada porque es una conexión sevillana, que estoy leyendo últimamente a un filólogo y islamólogo de la Universidad de Sevilla. Creo que él es de Ciudad Real, que se llama González Ferrín. Y bueno, que es muy interesante. A mí me está rompiendo un poco la cabeza porque cuenta cosas como bastante rompedoras, que que hay mucha gente que no considera que sea, que esté en lo cierto, digamos, pero yo creo que a mí el tipo me encanta, pues habla de que no existió una invasión, digamos, árabe islámica de España o de la península ibérica en el siglo VIII, sino que fue de otra manera, etcétera, ¿no? Sí. Plantea propuestas como mucho más, además, convergentes y mucho más de que somos todos una sola religión, las tres religiones monoteístas, las culturas, etcétera. Y bueno, sí que me hacía como gracia, ¿no? Esa conexión sevillana de repente. Es que tenemos ese pasado también. Hablando con Raúl Rodríguez, músico y guitarrista, hijo de Martirio. Claro. Que es uno de los músicos más interesantes que hemos conocido nunca. O sea, y como persona también, como intelectual, no, en un par de días que estuvimos haciendo una colaboración con él, nos contó una serie de cosas que ha ido estudiando con los años en relación a lo que tú decías, ¿no? Como toda la transfusión cultural y la herencia del lenguaje que tenemos hoy día es mucho más orgánica y compleja. Claro. Y la parte más de la narrativa y la propaganda con la que crecemos de cómo ha sido la historia, ¿no? De la Reconquista, que si los moros, que si tal, va perdiendo fuerza. Al final hay mucha propaganda así un poco cutre, ¿no? Sí, sí. Y hay mucha contrainformación, digamos. O sea, como que hay mucha gente que está muy enfadada con este tipo de ideas, ¿no? Tan interesantes a la vez. Sí, además hay un rollo todavía... No, ese imperio árabe tuvo mucho más avance, mucho más descubrimiento. Uh-huh. O sea, todavía somos herederos de propagandas, no las actuales, sino de hace 400 años. Vamos a poner otro temita y ya dentro de poco nos vamos a ir despidiendo, con pena, cachis. Pero bueno, más que nada para que... Porque claro, últimamente nuestros oyentes deben de tener mucha paciencia, porque antes siempre hacíamos programas de una hora. Ahora cada vez que hablamos con alguien, decimos, bueno, nos da igual, tiramos ahí. Pero bueno, oye, parece que la gente lo oye. Hace ya un tiempo que dijimos, que fluya y luego ya... Sí, mola que fluya. Yo creo que estamos acostumbrados a escuchar podcast ya más largo. Sí, es verdad, okay. Es verdad que también las cosas en ese sentido han cambiado ya. Sí, es cierto. Y de repente, bueno, yo por lo menos los agradezco cuando hay tiempo así para oír tranquilamente a alguien y que te cuente su. Sí, si me mola este abuso, no me importa que sea largo. Sí, sí. Ah, y como encima a nosotros nos gusta hablar poco. Ah, bueno, a mí me pasa también. Por lo menos para que habléis vosotros algo, o sea, que es necesario. Vamos a poner un festejo: Jardín de Megatron. Vale. No dejas estas preguntas preocuparte. Esta canción. Porque esto es una fiesta, esto es festejo de la leche, vamos, esto no sé. ¿Esto cómo sí. sale? Esto sale ahí. Esto salió de. Los dos primeros bolos que dimos para amigos cuando empezábamos fueron en fiestas que organizábamos entre el grupo de amigos, ¿no? 30 o 40 amigos. Alquilábamos una casa rural. En ese momento también algunos de los amigos llevan ya tiempo siendo DJs también. Entonces, esa misma música que nos pasábamos, muchas veces las oíamos al que se pinchaba, ¿no? Y generaba un flujo de fiestas muy bonitas, ¿no? De muy, muy musicales. Mm. Entonces, después de hacer muchas así, o de fiestas que se improvisaban en el local de ensayo, empezamos a decir, bueno, ¿y si hacemos una fiesta un poco más grande? Llamamos amigos que estamos conociendo con el Pony, ¿no? Y se hace un mini festival de fin de semana, ¿no? Yo recuerdo que yo quería hacer incluso un taller de cultura crítica y poner documentales y eso. Pero al final era imposible porque era una fiesta. Sí, era como que no era el momento. Era imposible. Yeah. Pero sí que se hizo y hicimos cuatro o cinco años de Megatron en un complejo de casas rurales que era un poco Hobbit, la comarca. Era Hobbiton, era. Totalmente. Y salí muy guay. Perdíamos dinero siempre, porque la idea era no poner una entrada cara, ni gana pasta, ni nada. Entonces siempre íbamos justo y siempre nos sobrepasábamos también. Pero le tenemos muy buen recuerdo a esa época. Sí, y fue también nosotros veníamos un poco hartos de tocar en festivales y teníamos ganas de otro tipo de festi. Que luego, por ejemplo, el Lemon Day en Capellades, donde tocó, era un tipo de festival organizado por un grupo de amigos, lo organizaban súper bien y con grupos interesantísimos siempre. Entonces era una oportunidad de ver de cerca propuestas musicales donde todos eran amigos y la música era muy, muy buena. Y la idea era un poco esa. Y salió guay. Le tenemos mucho cariño a esa época. Me acuerdo esos amigos que nos encontramos por la calle que nos decían ¡Megatron! ¡Viva Megatron! Pues no sé, pero la canción llega, ¿eh? O sea, transmite Sí, la hice de hecho en el último Megatron. Y era un texto bastante más largo. Lo condensé un poco y es un poco el recuerdo cariñoso de los amigos con lo que lo hacíamos y tal. Y la atmósfera y la... Sí. Pero es que este disco tiene cosas, bueno, Linda me hace mucha gracia. Yo pensaba en Linda y claro, automáticamente pensaba en Miguel Bosé, pero nada que ver, pero sí, pensaba en sí. Linda, la famosa canción aquella. Sí. Bueno, Miguel Bosé si hubiera tirado por otro lado quizá hubiera hecho algo. Vete a ver. Ya. Porque tenía sus momentos de exótica, así crooner, raro. Primeros Pobladores, yo cuando fui a escuchar Primeros Pobladores por primera vez, digo, voy a ver esto. Me esperaba y digo, a ver, Primeros Pobladores. Y estaba pensando, pues yo qué sé. Y es brutal, ¿eh? Porque ahí de nuevo esas raíces, esas mezclas asiático, no sé qué, ahí metéis una cantidad de... Hubo mucho trabajo en este disco de bandas sonoras como de la memoria o algo, o de la memoria musical o algo. Ese punto de escapismo que tiene la exótica, pero al mismo tiempo... Toda la riqueza que tenemos con internet de antropología musical, ¿no? De poder oír cosas así. Y sí, nos lo hemos disfrutado mucho haciéndolo, ¿sí? En Primeros Pobladores, ¿qué habéis metido? O sea, porque se ve... Es que yo estoy flipado con esa canción, porque ese tema. Porque no, o sea, no sé. De memoria no te sé decir todo lo... No sabes, ¿no? Ha habido mucho trabajo de reinterpretación también, de cosas tocadas también. Y... Es un poco un acto un poco inconsciente. O sea, cuando se mezcla todo en la memoria musical, hay una especie de mezcla que sale, si te deja llevar, sale, ¿cómo te diría yo? Remezclada. Es como una memoria musical que todos tenemos ya de millones de películas y de... Yeah. Claro, yo escuchaba eso y era como... De nuevo, lo de siempre, ¿no? Que no sabía dónde ubicarme, pero claro, es que es eso, es que no... Es como lo que decíamos antes de David Lynch. Mejor... Mira lo que tengas que mirar y déjate llevar. No estés todo el rato ahí... Pero algunos tenemos mentes así un poco... No, yo te entiendo por... Sí, yo te entiendo porque es inevitable que pase eso. Pero sí que es verdad eso que dices de Lynch, que el tío era muy sabio para indicarnos que nos mantuviéramos en el inconsciente o en un espacio eso más... Eso es. En un terreno donde la memoria es más parecida a los sueños, ¿no? Sí. Hay cosas más concretas y cosas más... Pero sí, es inevitable. A mí me pasa también. Es un ejercicio raro. Sí. Es ambivalente. Sí, es un rollo de ambivalencia y que es complicado a veces, pero bueno. Sí, totalmente. Pues no sé, si tienes alguna cosa más, porque nos vamos a ir despidiendo. Yo tengo una tontería para decir. Seguro que no es conociéndote, seguro que es tanta tontería. Una tontería. Se me estaba ocurriendo. He ido ligando cosas que han ido saliendo. He ido a Galicia. Y tu vertiente más, ¿cómo se dice? Más visual, digamos, ¿no? De dibujante, de diseñador, de portadas, sí, etcétera. Y de repente he acabado con los resentidos y he pensado, hostia, Pony Bravo no pueden ser también un poco los resentidos 40 años después y en Sevilla. Sí, de Ribos Arias siempre nos gustó mucho. Es que toda la explosión que hubo en esos años y la calidad de los grupos, la calidad de las letras, del enfoque, la naturalidad con la que lo hacían. Que siempre como que se vio un nivel de análisis que tenían una influencia británica o rollo más local o lo gallego o lo vasco, como que tenía más... Pero en realidad son grupos universales con una calidad que sinceramente yo no veo tanto ahora. A nivel crítico, ¿no? Entonces también ha sido una influencia hoy esos grupos tan fuertes para nosotros y los admiramos mucho. Siniestro Total también, yo qué sé, es que hay... O sea, entonces involuntariamente puede que algo se haya colado, porque es cuando comparte la premisa, aunque no quiera, supongo que algo de actitud se cuela, no lo sé, pero han sido una influencia fuerte. Porque para nosotros han sido los mejores grupos también. Jo, pues para despedirnos habíamos escogido Magic Feeling, porque... Magic Feeling es un buen ejemplo de la influencia de Raúl Pérez. Estudio La Mina, porque la demo que yo tenía con Darío, la primera idea era hacer un tema mucho más extraño. Y Raúl me dijo, no, este tema puede ser mucho más bonito, ¿no? Más. Y yo tenía un poco de miedo, ¿no? De hacer un tema ñoño y... No, pero Raúl... Pero ahora es de los que más me gustan. Es una pasada, es como que te vas a una discoteca de los años, ¿no? De cuando la música disco negra, así... Darío de El Moral fue el compositor de la demo, de toda la base. Y sí, no sé, yo estoy muy contento. Realmente, cuando lo estamos tocando en directo y demás, el sí, el feeling ese, ¿no? Sí, el magic feeling. Un poco mágico. Sí, me recordaba, el año pasado estuve con mi hija, que le gustan mucho los Jungle, una banda británica que hacen como funk, casi... Funk, pero también mezclado con música disco de los 70, bueno, que son un poco irregulares para mi gusto, pero bueno, tienen canciones que están muy chulas y no sé, me conectó con todo ese mundo, me ha encantado esta canción. Sí. Pues yo qué sé, darte las gracias, ¿qué vamos a decirte? Es súper guay, cuando queráis hacemos otra. Ya repetiremos, pues sí. Muy bien, muchas gracias. Algunos repiten. Muchísimas gracias a ti por habernos acogido a estas horas, además. Mandamos un saludo a todos los compas de Radio Almaina, allá en Granada, por tierras andaluzas, que también escuchan este programa y también nos dan mucho feedback, mucho feeling, mucho buen rollo. Y, por supuesto, a toda la gente de la Larogueita Masaspi Ratia, 97.0 aquí en Bilbao. Y nada, que nos vemos la semana que viene y que muchísimas gracias, Dani, de nuevo. Nada, a ustedes, un placer. Y ahí os dejamos con este Magic Feeling de Trópico. Hasta pronto. Agur.